¿Qué hacen los muertos? Es el tema que continúa presentándonos el doctor Abelardo Limón, cuando continuamos con el estudio del estado intermedio. La pregunta pendiente sobre nuestro tema del estado intermedio en la última sesión era esta: ¿habrá desarrollo o adelanto o progreso en el cielo o queda todo tal cual era el momento de la muerte? Bien, sobre esto queremos decir lo siguiente antes de iniciar nuestro nuevo tema para el día de hoy. Dado el hecho de que lo dilatado, la extensión o el aumento del reino de Cristo no tendrá fin o no tendrá límite, como dice Isaías 9, verso 7, esto da lugar para que aquellos que le sirven crezcan también en conocimiento, en capacidad y en responsabilidad con utilidad. Cuando hablamos del estado intermedio o qué hacen los muertos, hay que recordar que el hombre nunca dejará de ser una criatura. El hombre nunca llegará a ser igual a Dios en sabiduría y poder. Que recibimos la justicia y santidad divina, sí, de manera que en estos atributos no habrá perfeccionamiento progresivo. Pero el hecho de que entonces no conoceremos en parte, sino perfectamente, esto no quiere decir necesariamente que sabremos todo de una vez. Permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice la Biblia. Y nuestra experiencia aquí es que por más perfecto que estos sean, en sentido de que haya sinceridad, integridad, sin engaño o decepción, sin embargo, crecemos en fe, nos aclara la esperanza y se aumenta el amor. Como somos llamados santos, sin ser maduros, creemos que lo mismo pasará en el futuro. Nunca profundizaremos completamente el amor de Dios. Debemos servirle mejor y más efectivamente, sino más sinceramente, al paso de los milenios. Queremos terminar este tema del estado intermedio o la pregunta ¿qué hacen los muertos? Con unas palabras sobre la igualdad o desigualdad de las almas en el estado intermedio. Otra vez decimos que es muy difícil distinguir entre lo que se refiere al reino milenario y lo que se refiere a la eternidad y el estado temporal. Aún así, no hay declaraciones explícitas en la Biblia, sino indicaciones generales sobre este tema. El hecho de que ha de haber un juicio de las obras de los creyentes con los galardones consecuentes, nos hace deducir que necesariamente existirán diferencias entre persona y persona. Habrá justicia absoluta, pero eso no quiere decir conformidad de todos a un solo modelo. Al estudiar las parábolas de los talentos y de las minas, el juicio de los salvados, entre otras cosas, podemos deducir esto, que aún los castigos serán más tolerables para algunos, según Mateo 11, pero hablaremos más de esto en las próximas lecciones. Si ya nos hemos hecho la pregunta, ¿qué hacen los muertos? Ahora nos toca hacernos la siguiente, y es esta: ¿dónde están los muertos? Esto va a ser nuestro tema para el resto de esta clase y en las venideras también. Primero, vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña de el lugar de los muertos. A veces la Biblia le llama el Seol o el Hades. Estaremos comentando un poco sobre el purgatorio y sobre el paraíso. De nuevo, tenemos que fijarnos en lo que dijo Jesucristo acerca de este tema antes de iniciar nuestro estudio. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo enseñaba, habló en ocasión de dos lugares donde están las almas de los muertos: el Hades, que es para un tiempo determinado, y la Gehenna, que es para siempre. El Hades será lanzado en el lago de fuego eterno, según Apocalipsis 20, verso 14. No hay en ningún idioma palabras más consoladoras para los discípulos de Jesucristo que las que Él dijo a los suyos la noche antes de ser crucificado, en Juan 14 y en Juan 17. Palabras consoladoras también aquellas que le dijo al ladrón penitente en la cruz, cuando Él dijo que éste estaría con él, ciertamente, en el paraíso, y ciertamente todos los que miran hacia él para su salvación le han de acompañar también. Hablemos entonces ahora un poco sobre este lugar de los muertos, lo que la Biblia habla, el Seol o el Hades. El nombre Seol en el hebreo se usa en el Antiguo Testamento más de 60 veces. A veces se usa la palabra Sheol, con excepción de casos donde la palabra es repetida en el mismo contexto. La palabra Seol es traducida infierno en la versión moderna de la Biblia, en algunos pasajes. En otros pasajes, esta palabra Seol es traducida sepultura. Hay algunas traducciones de la Biblia donde esta palabra Seol es traducida como la palabra abismo o la muerte o entre los muertos. En algunos lugares es traducida como tierra de abajo o a veces se encuentra la combinación el Seol y el Abadón, que quiere decir el infierno y la perdición. Como otras palabras de este estilo, es posible usar esta palabra Seol en sentido figurado o literal. También se ve que esta palabra puede referirse al cuerpo, al alma o sencillamente al ser o a la persona misma. Una definición que abarca todos los sentidos de esta palabra tiene que ser en términos generales y la más común de estas definiciones es la siguiente. El Seol se refiere a el lugar o estado de los muertos. Repetimos esto para su beneficio. El Seol es comúnmente definido como el lugar o estado de los muertos. Los traductores de la Biblia han hecho un esfuerzo para darle el significado que cuadraba según el contexto. Pero no hay duda de que muchas veces la palabra Seol significa el lugar de castigo o el lugar de sufrimiento de los males. Y esto también se traduce con el infierno. Por eso es que algunos de los pasajes bíblicos amonestan a todos los justos a evitar el tener que ir a este lugar. Hay algunos versículos donde la palabra Seol parece querer decir simplemente el sepulcro o la muerte, o a veces se refiere a la separación del alma del cuerpo. Se habla del cuerpo o las canas descender al Seol como refiriéndose a la muerte. Este uso de la palabra Seol es discutible, como vamos a ver más tarde, pero hay pasajes donde parece que esta palabra Seol se usa como significando el estado de muerte o el estado de estar separados el cuerpo y el alma, y el lenguaje es como si fuera un lugar, hasta con puertas, al cual se desciende, y muchos comentaristas hasta creen que es el uso figurado de la palabra Seol. Cuando hablamos en el griego o el equivalente en el griego, tenemos que referirnos no a la palabra Seol, sino a la palabra Hades. En la versión de los 70, que es el Antiguo Testamento en griego, se traduce Seol con la palabra Hades. En un pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 27, se usa la palabra Hades para traducir el Salmo 16:10. Donde la versión Reina Valera revisada usa la palabra Seol. La palabra Hades se usa 10 veces en el Nuevo Testamento. La primera referencia en el libro de Mateo es paralela a la primera en Lucas y hacen un contraste entre el cielo arriba y el Hades abajo. En Mateo 16:18, por ejemplo, la Biblia se refiere a esta expresión, las puertas del Hades. Esto es una referencia a las fuerzas diabólicas o infernales que luchan contra el pueblo de Dios, la iglesia. No hay duda de que Hades, en Lucas 16:23, habla del lugar donde los infieles o impíos sufren tormentos. La primera referencia y las últimas dos de la palabra Hades en el Apocalipsis son referencias al infierno, y por lo menos en una de ellas creemos que solo quiere decir la sepultura, que seguía a la muerte, y en el contexto de castigo y juicio sobre los enemigos de Dios, es más razonable interpretar esta palabra Hades como el infierno. ¿Qué decimos de todo esto o qué concluimos con todo esto? Que hay una manera de justificar los diversos usos de ambas palabras en que dicen que los patriarcas, los santos y aún el Señor Jesucristo descendieron al Seol o Hades, y también los perdidos hicieron igual. Pero según esta interpretación, las dos palabras nunca quieren decir el sepulcro, ni otra cosa semejante, sino siempre el infierno. El concepto es que hasta la resurrección de Cristo, el Seol o el Hades era un lugar dividido en dos distintos departamentos. Todas las almas perdidas iban al tormento en la parte inferior, mientras que todas las salvadas iban al otro compartimiento donde es consuelo y gozo, llamado también el paraíso o el seno de Abraham. Entre el lugar de tormento y el lugar de paz había una grande cima o profundidad puesta, de manera que era imposible el traslado de un alma de una parte a la otra. Pero de todos modos, lo que encontramos en Lucas capítulo 16 sobre este tema debe aceptarse como la declaración autoritativa de Jesucristo, de que una vez muerta, la persona, el eterno destino de su alma está incambiablemente determinado. En cuanto al paraíso, o el departamento de paz en el Seol o Hades, hay pasajes en la Biblia que nos dan razón para creer que Jesucristo fue allá cuando él fue crucificado. Prometió, por ejemplo, al ladrón penitente crucificado que le encontraría allí ese mismo día. Pero sabemos que la Biblia dice en Hechos 2:27 que el Espíritu de Cristo no se quedó allí. Creemos, según Efesios 4, del 8 al 10, que no solo resucitó el Señor Jesucristo, sino que llevó consigo a todas las almas redimidas que antes estaban en aquella porción del Seol o Hades, que se llama el paraíso o el seno de Abraham. Y es por esto que el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo, encontró que este era el paraíso. Ya el paraíso no está abajo para que uno descienda allá, sino está arriba para que uno pueda subir allá. También sabemos que el apóstol Pablo habla de la muerte como partir y estar con Cristo en Filipenses 1:23. En 2 Corintios 5:8-9 habla de la muerte como estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Como Cristo ha ascendido y está al lado del Padre por encima de todos los cielos, aquellos que duermen en el Señor están con Él y en el paraíso también. Necesariamente, el paraíso está entonces en los cielos, donde está Jesucristo. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron guardados hasta la resurrección en Seol o el Hades, por cuanto sus pecados fueron cubiertos, dice el Salmo 32, verso 1. Pero una vez sacrificado Jesucristo, los pecados ya no fueron cubiertos, sino fueron quitados. Y estas almas pudieron luego entrar en la presencia de Dios. Por eso es que el cristiano hoy también entra enseguida a la presencia de Dios al momento de morir, a morar con su Salvador. Más de este interesantísimo tema en la próxima clase. No se la pierda. ¿Dónde están los muertos? Es el tema que hemos tratado en esta lección y que hemos de continuar en la entrega próxima de este programa, al cual le invitamos. Y la dirección para que nos escriba si tiene alguna pregunta es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.